amigo fiel. A él exaltaré por la eternidad, su nombre ensalzaré, en él está mi paz, mi luz y felicidad, guiándome está por senda de verdad. Exalto a Jesús, me alabo por su amor, lo demostró en la cruz, sufriendo entrego tal cual soy.